Reik es un trío de jóvenes de la ciudad de Mexicali, Baja California, México, que ha sabido alcanzar el éxito en muy poco tiempo. Con su primer álbum consiguieron lo que muy pocos, trascender fronteras. El grupo está conformado por Jesús Alberto Navarro Rosas, el cantante, que nació el 9 de julio de 1986 en la ciudad de Mexicali, Julio Ramírez Eguía, el guitarrista, que nació el 21 de diciembre de 1987 en la ciudad de Mexicali. Por último, Gilberto Vivi Marín, el guitarrista, nació el 26 de enero de 1983 en la misma ciudad que los anteriores. El look del grupo y su música está algo inspirada en la del trío inglés Bebe Mac. Los comienzos de Reik aparecen luego de la invitación de Alberto Vázquez Ramos, su productor. Reik graba sus primeros demos. De a poco Reik se abrió camino en diferentes ciudades de la República Mexicana. Su sonido fresco y diferente tuvo la fortuna de ser aceptado muy bien por el público. Pero hasta ese momento el grupo estaba formado por Jesús y Julio, mientras que fue a inicio del 2004 cuando se integra Gilberto Marín, Vinos a Vivi, viniendo así el concepto de trío pop.